Nombre mapuche. Sí. Significa contentar a alguien con un trabajo. Mira. El significado tutilcano, ¿no? De ahí tomaron el nombre entre los que estaban armando la cooperativa. ¿Esto cuándo comenzó? ¿2014? El 2015, el 11 de febrero del 2015 nos dieron la matrícula de la cooperativa. Pero ustedes como cooperativa, ¿cuándo comenzaron a reunirse? ¿Un rato antes? Sí, fines de 2014, sí, mediados de 2014 o antes quizás. Sí, ¿cuándo sí, empezó la semilla de la cooperativa, digamos? ¿Cuándo podés ubicarlo vos? ¿Vos estás del inicio? Sí, sí, sí, soy vieja de la cooperativa. Sí, más o menos en enero, por ahí lo juntamos, fue una junta de amigos. Mirá. Y mi familia, y bueno, decidimos a formar la cooperativa porque la mayoría no tenían trabajo. Y bueno, y decidimos armarla y ahí arrancamos y después empezamos a hacer los trámites y fue duro. Pues fue todo a sudor, digamos, el esfuerzo de cada persona, ¿no? Que puso su monedita para poder formarla, porque nadie tenía trabajo. Uh-huh. Estamos hablando con Griselda Lencina, sí, que es secretaria de Tutelcam, y que ha venido no sola, ha venido acompañada de uno de los... yo te digo el más joven, así, sí. ¿Hace cuánto te has sumado a la cooperativa? Sí, yo 6 meses ya. ¿Hace 6 meses? O sea, de este año, digamos, este año, generación sí. 2016. Griselda, decías, es difícil y además parten desde un lugar de no tenemos trabajo, pero sí tenemos nuestro cuerpo, nuestras ganas de laburar. ¿Qué podemos hacer? Y muchos te dicen, hace una cooperativa. Y es un poquito complejo, ¿eh? Porque una cosa es decirlo y otra cosa es hacerlo, ¿no? Claro, un poco, digamos, esfuerzo, hacerla es el esfuerzo de uno, digamos, porque por ahí no tenés recursos donde sacar y tenés que trabajar afuera para poder, digamos, poner ese dinero para poder aportar a la cooperativa, porque nosotros no fue fácil, porque tuvimos que abrir una caja de ahorro para poder, digamos, hacer los trámites, para iniciar los trámites de la cooperativa. Uh-huh. Y eso lo tuvimos que hacer entre todos, juntar y juntar esa plata para poder, digamos, transmitir los trámites, porque si no... Y se miraron así, me imagino, entre familias, amigos, todos dicen, bueno, vos qué sabés, bueno, yo le hice siempre albañilería, otro dice, che, yo le mando en electricidad, yo sé en esto, yo en otro, y de repente se dieron cuenta que había saberes, que había cada uno que tenía un conocimiento, ¿está viendo que voy viviendo así? Sí, sí. Y ahí dicen, bueno, ¿por qué no hacemos una cooperativa? ¿De construcción? ¿De qué? ¿Qué es Tutelcam? ¿Cómo lo podemos contar a los que están escuchando? Tutelcam es una cooperativa mixta, que trabajamos mujeres y varones. Las mujeres, digamos, por ahí no se animan porque piensan que es difícil, pero no es difícil porque, digamos, nosotros las capacitamos para que puedan aprender lo que no saben. Y bueno, y los hombres ya tienen, algunos tienen experiencias, otros no, porque hay pibes que por ahí no saben. Y nosotros para eso estamos, para capacitarlo, porque el presidente Sergio Jara estudió perito conductor en la escuela industrial. Mirá. Yo también estudié en la escuela industrial. Terminamos el mismo año los dos, en el 2007, recibimos el título. Nos falta, digamos, la tesis final, pero podemos ir trabajando, podemos, digamos, capacitar personas porque tenemos la idea, ¿no? Sí, de los conocimientos. Los conocimientos de una obra. Y las nuevas tecnologías han ayudado mucho a la construcción y para que se incorporen también, en este caso, mujeres, jóvenes, ¿no? Porque esto de construir en seco permite otro tipo de tarea fina. ¿No? Sí. ¿Está viendo lo que digo o no? Ahí te llaman justo, para un laburo. Sí. Ahí está. Estamos en vivo charlando con la cooperativa Tutelcam. Sí, es un poco eso, ¿no? Los nuevos materiales ayudan un poco, hay que saber un poco... Antes me parece que era mucho más pesado la obra, la construcción ahora se puede dar de otra forma, ¿o estoy mirándolo mal? No, depende, pero también a las mujeres se las hace trabajo liviano, tampoco, si está trabajando en una obra no la va a mandar a hacer trabajo pesado, siempre trabajo liviano. El zanjeo de una base, sí, ahí van los hombres. Ahí van los hombres. Pero a la hora de levantar, vengan chicas, sí. ¿Está bien? Sí. Van todos, sí. Ahí está. Andes, lo ayudamos entre todos, uno al otro. En realidad, por ahí se toma mucha gente que por ahí no sabe preparar material o ayudante y eso, y se lo va enseñando a poco, día a día. Y la mayoría somos más jóvenes, así que estamos trabajando en la cooperativa, donde entramos sin saber nada y ahora sabemos mucho también. Aprendemos todos los días algo, siempre nos enseñan. Y en tu caso, hace 6 meses estabas sin laburo también, sin nada. Sin laburo, sí. Changueando. Sí. Pegando patio, si hay que ir a alguna obra voy, todo, y de repente apareció la cooperativa. Apareció la cooperativa, la encontré por internet. ¿En serio? Sí, por internet la encontré. Y ahí estaban justo ustedes buscando, ¿cómo fue Griselda? Claro, estábamos buscando personal para poder meter a la cooperativa, para poder trabajar. Bien. Y ahí ingresé yo y mi hermano, que también mi hermano después se fue, él quedó, se fue de la cooperativa, fue por otro lado. Y ahí quedé yo, hasta el día de hoy estoy ahí. ¿Y sabías lo que era una cooperativa? No sabía mucho, ya había trabajado yo, pero no sabía mucho lo que era una cooperativa. Ahora sí, ahora entendemos lo que es la cooperativa. Ser dueño de tu propio trabajo. Claro, hay que ser más responsable, hay que ser bastante responsable para trabajar en una cooperativa, porque por ahí hay muchos jóvenes que faltan mucho a trabajar. Capaz que porque no tienen familia o algo, pero faltan y van faltando, y si te vas a trabajar hay que ir y trabajar todos los días, no un solo día en la semana. Porque es fuerte, ¿no? Esto de darse cuenta que uno es patrón de sí mismo. Acá no, acá si yo falto, jodo a mi compañero más que nunca. Claro, se perjudica el compañero porque no tiene el compañero que está todos los días con él para trabajar. Y o sea, se le hace doble el laburo. ¿Y Griselda, vos te apropiaste enseguida de lo que era una cooperativa? ¿Había estado en una o, no, o fuiste aprendiendo también no, estos nosotros años? Hicieron capacitaciones. Uh-huh. Mutuales y Cooperativa nos hizo una capacitación por 3 meses, me parece, no acuerdo bien. Que ahí tienen que ir 10 sí o sí con la asistencia, hay que contar lo que ellos que están escuchando y quieren armar una cooperativa. Hay un caminito que se hace que tiene que ver con reuniones, capacitación, formación, y hay un grupo estable que tiene que asistir. Sí. Asistir y no faltar. Y no faltar, que ahí ya empieza el compromiso cooperativo. Claro. Por eso se hace así, ¿no? Claro. ¿Está bien? Sí, sí. Y ahí empezaste. Y ahí empezamos a ver quiénes estaban con pila y quiénes decían más o menos. También. Claro, a mí también me retaban mi familia porque me decía, vos estudiaste y tu título lo tenés en el aire. Uh-huh. Hacé algo. Entonces, bueno, justo se fue esta reunión de amigos que tuvimos y fue, para mí fue algo, qué sé yo, lindo, porque por lo menos puedo ejercer mi título, ¿no? Uh-huh. Fuera del micrófono me decías que además de lo que es de la tarea en sí misma, que es decir, bueno, vamos tal lado, vamos a construir todo, hay que ir llevando los papeles. La cooperativa tiene eso de engorroso, porque somos dueños de nuestro trabajo y somos dueños de nuestra administración. Claro. ¿No? ¿Y qué se puede compartir de esa experiencia que vas teniendo? Porque te veo acá, le digo a los que están escuchando, anda con el sellito, anotador, carpetita, acá la pueden escuchar. Eso no era, uno va a laburar y ni jamás iba a pensar que tenía que llevar toda esa mochila, si se quiere o no. Sí, porque, digamos, la más responsabilidad de la cooperativa es la secretaria o el secretario, por los papeles. Se pierde un papel y tenés que buscarlo porque... Si no hay queja, porque ellos como asociados tienen derecho de pedir, digamos, toda la factura o los presupuestos, y tengo que tener todo al día, ¿no? Y nosotros cuando ponemos algún personal a trabajar, alguna persona a trabajar ahora, lo primero que hacemos lo ponemos en el seguro. Claro. Porque es una obra de construcción. Se cae un balde o se le cae una masa porque ellos están trabajando en altura. Por ahí les pasa algo y... Bien. Ahí la cooperativa, digamos, se mete en problemas. O sea, vos lo primero que tenés que hacer, bueno, vamos a tomarlo a Tito, pongamos, ¿no? Pero Tito, vení, primero te tengo que hacer seguro, porque acá primero hacemos eso. Claro, nosotros lo aseguramos, ponele hoy, pero no trabaja hasta mañana. Está bien. Porque recién, partir de las 2... alta de... Claro, porque a partir de las 12 del mediodía recién le corre el alta a la persona que pusiste en el seguro. Está bien. Así que él empezaría al otro día siguiente. Así hacemos en la cooperativa. Para más seguridad la cooperativa, ¿no? Está bueno. Y después, al mes, más o menos, probándolo todo cómo trabaja, cómo cumple, como dijo él, que tiene que cumplir con la cooperativa, lo ponemos en el monotributo. Que digamos, eso no es responsabilidad de la cooperativa, pero nosotros como cooperativista decidimos a todos los asociados, cuando tomemos gente, a pagarle el monotributo. Que el día de mañana eso le sirve para un aporte jubilatorio. Claro. No es lo máximo, pero va a tener su aporte jubilatorio y, digamos, la cooperativa es la que se hace cargo. ¿Y es fácil transmitirlo? Digo, por ejemplo, hoy cuando vino todo, le tuviste que contar, mira, hacemos así, así. ¿Alguno por ahí te resiste, te dice, no, yo monotributo no quiero saber nada? Me imagino que va a haber de todo, ¿no? Sí, hay de todo un poco, pero por ahí no, digamos, por ahí no entienden bien lo que uno les quiere decir, porque lo primero que piensan es que uno le va a cobrar el monotributo, que no es así, y empiezan así a preguntar, y los otros hasta que le tenemos que contarle dos o tres veces, informarlo todo. Todo, para que ellos vayan entendiendo, porque algunos por ahí no entienden eso. Piensan que el monotributo es algo personal que lo tienen que pagar ellos. Es verdad, es algo personal, eso es de algo de uno, ¿no? Pero ya le vuelvo a repetir, como la cooperativa... Se nutre de monotributo, hay que decirlo, necesita de X cantidad de monotributos para armar la cooperativa en sí misma. Claro, sí. Digo porque, insisto, esta charla que estamos teniendo acá con Tutelcam ayuda por ahí, capaz que en este momento hay vecinos y vecinas que se han quedado sin laburo o que están buscando una salida y que por ahí capaz que tienen saberes y pueden armar una cooperativa, por ejemplo, en panificación o en algo que puede ayudarlos a encaminar y producir de otra manera. Porque a usted los ayudó eso, si no, cada uno por separado hubiese seguido changueando, ¿o me equivoco? No. Ay, estoy de acuerdo en lo que estás diciendo. Bueno, y a partir de ahí la experiencia ahora, en este momento, se dedican a construcción. Construcción. Pinturas, refacciones. Hasta construcción en seco. Construcción en seco. Hacemos carpintería de aluminio, carpintería de madera. Todo, cada uno tiene su profesión. Bien. Y ahí van haciendo presupuesto, después se factura y de ahí lo que sale, primero pagamos los monotributos de todo y luego todo. Lo que queda de ganancia, vamos para todo. ¿Está bien? Se paga el monotributo, el seguro, el IVA, porque hay que pagar impuestos en internet. Todo. Te digo ahí que cada vez que haciendo son todos minutos, horas que uno está sentado ahí. Sentado en la computadora. Y se va generando esta química de cooperativa, de saber realmente qué es que somos Tutelcam, estamos con Tutelcam y vamos por Tutelcam, o sea, es fácil trasladar eso. Por ahí es fácil, por ahí no es fácil, pero bueno, hay que seguir luchando. Porque una cosa es esto, ¿no? Voy como empleado a una empresa y me entrego a la empresa y a lo que me diga la empresa, y otra cosa es esto de voy como trabajador a una cooperativa. Claro, porque los otros, digamos, el sueldo de los otros, por ahí hay gente que entra a trabajar y piensan que van a ganar como una empresa. Eso es lo que nosotros le decimos. Una cooperativa no gana como una empresa. Nosotros, digamos, hacemos un sueldo y todos ganamos el mismo sueldo. No es que él gana más, yo gano menos. Todos ganamos lo mismo. Uh-huh. Así se trabaja una cooperativa. Por ahí, por eso hay gente. Y hacen asamblea y van explicando. Este mes agarramos esta obra, nos mejora un poquito, muchachos, muchachas. Porque apareció, nos pagaron esto que nos debían hacer, ¿no? Claro. Estoy tratando de ver cómo debe ser esa reunión. Sí. Las reuniones son así, digamos, se discute, se ven los trabajos que se hicieron, lo que nos hicieron, los que hay que hacer, los presupuestos que hay que pasar. Eso sí. Y por ahí se discuten en los precios, o por ahí no les gustan, o es mucho, o es poco, y bueno, y eso se habla. Para eso se hace la asamblea. Claro, y ahí se reúnen todos y van diciendo. Y hay un candidato para ingresar, me imagino que también, che, podemos tomarlo tal. Sí, eso también así hicimos con él. Se va haciendo en recomendaciones. Sí, yo lo conozco, no falta nunca. No, ese no, porque falta siempre. Debe haber un poquito de todo, ¿no? Sí, está bueno. Sí, y este año apadrinamos la cooperativa. Tenemos una madrina. Mirá. En la cooperativa. Es Silvia Izquierdo. Mirá. Silvia Izquierdo es la madrina de la cooperativa. Bueno, gracias a ella, digamos, nos abrieron las puertas y pudimos agarrar un trabajo en Pocrear. Bien. Hicimos una casa en el Loteo Silva. Mirá. El año pasado, este año fue. Hicimos un trabajo en el Loteo Silva, una ampliación de baño y una habitación. Bien. Ahora estaban laburando, fuera del micrófono me contaban, pero ahí en el muelle de lancha de Patagonia, ahí enfrente, la ampliación del hotel, están ustedes laburando. Están ellos. Estamos nosotros, sí. En el hotel están ellos, que es el del muelle de Patagonia. Después está el tren patagónico que estamos haciendo. De un galpón, un depósito para la mercadería del tren. Mirá. Para la encomienda y eso, más que nada viene a ser. ¿Y eso lo ganaron por mejores presupuestos que han presentado también o no? Claro. Y después ¿no? tenemos el CFI. Ah, también. CFI tenemos porque la cooperativa de los otros también incluye limpieza. Ahí estaba. En el estatuto lo dice. Sí. Y ahí tienen unos compañeros que se dedican al mantenimiento de limpieza. Y después tenemos ahí están haciendo repaso. Esto es lo que tiene que ver con la cooperativa. Entre los compañeros se apoyan. No. Y a ver. Y después son todas changas que se van haciendo también. Presupuesto que yo, una casa grande que hay que pintar, ustedes la presupuestan. Ah, estuvimos trabajando en el CEM 40. Mirá. Hicimos toda la instalación de luz. Y ahora estamos, digamos, la silla, estamos agarrando mesas, sillas de para pintar y volverla a para que vuelvan a tener su vida útil. Claro, la estamos soldando, la estamos pintando. Y bueno, fue el Ministerio de Y ya han logrado tener su propia sede, ya tienen un lugarcito donde están. Sí, por ahora en el domicilio del presidente estamos. Mirá, el sueño grande es el terrenito y su galpón. Exactamente. Donde poder el día de mañana, más grande soñamos, una máquina para traer, ya vamos a tener, me imagino, ¿no? Va por ese lado. Sí, sí. Y ahí en el terreno, en la casa del presidente, tenemos el taller de carpintería. Que también tenemos en la Empresa Oriente. Empresa Oriente también. Uh-huh. Empresa Oriente. En Patagones. La que están Juan de la Piedra y la empresa. Ahí también. Griselda, y cuando comenzaron esto, decía, nos entregaron los papeles que dijimos ya podemos arrancar en el 2015. Sí. Han pasado ya un par de años, un añito y medio, casi dos, rumbo sí. a los dos años. Casi a los dos. ¿Se imaginaban esto? ¿Se imaginaban esta posibilidad de ser ustedes los propios dueños, de ir marcando el rumbo de su propia cooperativa? No, no lo imaginábamos tanto, no pensábamos llegar hasta acá, ¿no? Por donde van transitando. Claro, porque nosotros empezamos con changuita, como dicen. Agarramos changuitas particular por la cooperativa, pero nunca, digamos, pensamos que íbamos a llegar a tanto. Uh-huh. Porque ahora tenemos trabajo y, digamos, es como que vamos y venimos porque no damos basto. Y te noto contenta, él también, lo veo que hay que tienen que hablar, así se los ve bien. Es bueno esto, saber que uno puede ser dueño de su propio también lugar, como en este caso una cooperativa. Eso es, me parece que ayuda mucho más que estar seguramente sentado esperando que llegue la changa. Claro, sí, y también es lindo porque ya nosotros tenemos nuestro sueldo. Por eso siempre le digo a la gente, por ahí dicen que no hay trabajo. Trabajo hay. Es cuestión de organizarse. Es cuestión de organizarse y averiguar porque... Y ser responsable, ¿no? Y ser responsable del trabajo. Sí, porque para eso estamos, para eso está la cooperativa esta, para darle trabajo a las personas, por eso está el nombre Tutelcán. Porque si vos realmente no tienen trabajo, digamos, la cooperativa puede brindarle un trabajo, pero no van a tener un sueldo digno, pero van a poder tener un sueldo para poder sostener a su familia, su alquiler, porque hay la mayoría, todos alquilan. Uh-huh. Una ayuda, por lo menos una ayuda. Mirá qué loco lo que está diciendo. O sea, ustedes hacen a veces casas para otro, pero ustedes, la mayoría, está buscando cómo poder vivir en algún punto, ¿no? Sí. El sueño, imagino, de la cooperativa es poder armar su propio barrio, construirlo ustedes, ¿o no? Claro, esa es la idea que tenemos, de que en el día de mañana que lleguemos al gobierno, lo den un terreno y darle a la gente que realmente necesita, y nosotros poner la mano de obra y la, digamos, el gobierno que le ayude con los materiales. Nosotros vamos a ir... Claro, tenemos nuestra mano y nuestro conocimiento. Claro, para que puedan tener su vivienda, su casa, ¿no? Algo lindo que me contabas es que además, bueno, por lo menos el año pasado, no sé si ahora lo pronto tienen, pudieron hacer capacitaciones, me decías, para mujeres, para cañería de agua, por ejemplo. Sí, el año pasado hicimos una en el Cayen, uh-huh. en el barrio Lavalle, con el presidente, y capacitamos a mujeres y de instalación de agua. Bien. Y bueno, subieron su título, aprendieron mucho, las chicas que fueron estuvieron muy contentas con nosotros porque le tuvimos paciencia, como decían ellas, nos tiene paciencia. Hay algunas que, digamos, tenían más conocimiento, otras no, pero, digamos, se fueron contentas con su certificado y se fueron aprendiendo algo, ¿no? A lo que no sabían. Bien. Se fueron contentas, digamos, y se fueron. Una de las chicas que le dimos la capacitación se hizo su propio baño. Mirá vos, eso ya te da otra cosa, ¿no? Como decir, mirá, acá fui útil para esto. ¿Y van a tener más capacitación en lo próximo? ¿Están viendo? Estamos ya viendo a ver si podemos dar, queremos hacer, dar capacitaciones de construcción en seco. Claro. Que es la tecnología que se viene. Claro. Esto de construir rápido. Construir y rápido. Con una durabilidad importante. Hablan de 50 mínimos años que dura una construcción en seco. No sé si me equivoco, me la vendieron mal. Me dijeron que también 50 años dura más o menos una construcción, o más también puede durar una construcción en seco. Depende, también todo puede durar. Con cuidado, ¿no? Con cuidado puede durar más. El cuidado de la gente que lo tiene, también en la casa. Está bien. Porque si va uno y lo rompe, no. No dura nada. No, por más que sea rígida, lo que fuere, pero no. Está bueno. Duran. Bueno, la verdad que muchas gracias. Yo nos contaba Cristina que vamos a tener la posibilidad de empezar a conocer esto que existe en Viedma, porque si no siempre se habla de que está la administración pública y que hay que lograr llegar ahí. Y en realidad hay otros lugares donde está la gente buscándosela, rebuscándosela. trabajando, como en el caso de ustedes, organizándose, que no es poco. Y en este caso son 14 familias hoy las que están con Tutelcam. Sí. Y que tienen esa alegría, como es el nombre, de poder tener tu trabajo y tu compañero y compañera, que son a la vez tus propios compañeros de una cooperativa. Claro. Que es una gran familia, en definitiva, ¿no? Sí, es una gran familia, ¿verdad? Con todo lo que implica tener una gran familia, ¿no? Cuando tiene una gran familia tiene eso, ¿no? El que sube y baja, el que va para adelante, todo lo que ahí va. Bueno, y la posibilidad te buscan por... ¿Lo buscaste por internet? Porque ¿por Facebook? ¿Qué? Sí, ¿no? ¿Por dónde? No, porque a mí me avisaron que estaba la cooperativa, que había un aviso que necesitaban gente, y ahí yo pedí un número y mandé un mensaje, y ahí entré. Mira. Al otro día entré a la cooperativa a trabajar directamente. Bueno, ¿y están buscando gente algo ahora en lo próximo o no? ¿Cómo están con eso? Por ahora estamos ahí, pero... Por ahora estamos completos, el equipo está, porque ahora se tomó más gente. Bueno. Pero nosotros los únicos requisitos que pedimos en la cooperativa es un currículum. Ajá. Un certificado de antecedentes. Bien. Y certificado médico. Bien. Es lo único que pedimos nosotros cuando ingresan. Para poder sumarse. Claro. Si hay alguien que está escuchando y se quiere sumar, o por lo menos dejar el currículum, ¿dónde podría acercarse? En la calle Vinter 1059, Barrio Santa Clara. Vinter 1059, Barrio Santa Clara. Sí, que se acerquen y lleven currículum, porque por ahí nosotros necesitamos gente, por ahí faltan y sí o sí tenemos que ocupar, así que... Siempre estamos necesitando. Si algún vecino o vecina por ahí está con la posibilidad económica de hacer alguna ampliación en la casa, todo, también va ahí a Vinter 1059. ¿Eh? ¿O dónde? Sí, en Vinter 1059. 1059. Sí. Mira. Acá me está diciendo por interno que hay un vecino que tiene una construcción que le gustaría contactarse con ustedes ya. Así que ahí, bueno. Para que se acerque. ¿Qué le dice que algo anotado, no? Sí, está haciendo el gesto. El número para que se puedan contactar ahí directamente. Le voy a dejar las tarjetitas. La tarjetita acá de Tutelcam, la cooperativa. Acá está todo, ¿eh? Y acá está la tarjeta mía. Perfecto. De la secretaria, que además de ir viendo todo, tiene que llevar todos los papeles. Que acá Griselda es como que pilar fundamental. Griselda, que no se nos caiga Griselda. No. Buenísimo. Bueno, ¿puedo decir estos celulares? ¿Está bien? O el número. Sería 47-53-93 para comunicarse directamente con Griselda, que ahí, en este caso el vecino que llamó, que quiere hacer una ampliación, ahí se tiene que contactar con ustedes, ustedes van y presupuestan. Si al vecino le queda bien, pumba. Ahí van armando el contrato, cómo lo hacen, tiempo claro, de obra. Nosotros vamos, miramos, tomamos medidas, qué es lo que tiene que hacer y pasamos presupuesto con material y sin material. Los dos presupuestos hacemos. Buenísimo. Ahí al 47-53-93 se comunican directamente con Griselda. Y después hay otro número acá, que es el 20-57-88, que ya se pueden ir comunicando directamente con la Cooperativa de Servicios Generales. Construcción en general, mantenimiento, herrería, carpintería, construcción en seco, electricidad, plomería y pintura. Acá entre las cosas que se destacan en la tarjeta que me deja aquí Griselda. ¿Qué querías contar? Estábamos diciendo que también hacía termofusión, todo lo que es agua, gas. Ah, agua y gas, todo eso ya lo tienen. Todo eso también hace la cooperativa. Hay gente capacitada para hacer. Sí, toda gente capacitada para la pintura, plomería, gasista, albañilería, todo lo que sea. ¿Presupuesto sin cargo? Me preguntan acá por interno, ¿sí? Sí, sin cargo. ¿Van ustedes a sentar atrás? Hacemos el presupuesto, lo llevamos y bueno, ahí ven ellos, se les gustó y... ¿Y cómo podemos hacer para la financiación, tiempos de pago y todo lo que ustedes van pidiendo? Me claro, imagino. Si necesitan factura, ¿cómo lo hacemos? Y nosotros tenemos la cuenta en el Banco Credicop. También, todo completito para que quede bien cooperativo, sí. Y que se entienda bien. Gracias por venir, por esperar. Y bueno, acá estaremos compartiendo esto. La verdad que me pone muy contento de verlos tan alegres con esto de ser parte de una propia cooperativa, que no es poco. Y sabiendo además todo lo que vos decías, todo lo que significa en papeles, pero también lo que significa en acción. Así que muchas gracias y ojalá salgan a decir cómo surgió este vecino, que se puedan comunicar para que salgan más trabajos, que va a dar la posibilidad a más gente de sumarse. Así que gracias por venir. Bueno, gracias a ustedes por invitarlo.